golpe de voz. Valli gloriosi al crepuscolo, servono gesti di sterilità dal bazar dell'effimero. Sulla rincolti passeggiano qui, tra le barricate dai ritocchi sciolti come loro la giocchia lì. Pues con Talco teníamos que empezar este lunes después de este sábado pasado, donde con un lleno absoluto en el Espacio Vías dieron un concierto del 10. Junto a Dementes, la banda local, un concierto para no perderlo. Y nada, decir que estás escuchando Golpe de Voz, os habla Juan Sin Techo y tenemos 2 horas de buena música aquí en WF Radio, como siempre, de 6 a 8 de la tarde. Y si comenzábamos con Talco, los italianos que volvían a Espacio Vías de nuevo, es la... ya no me acuerdo las veces que han venido, pero hacía tiempo que no venían a León otra vez. Y junto a Dementes, que presentaban tiempos distintos. Escuchamos Cuestión de Valor y estos son Dementes desde León. Toma tu propia decisión que desaparezca. Pues ahí teníamos a Dementes, Cuestión de Valor, sí señor, un temazo. Y nos vamos ahora con un himno ya de apoyo a las mujeres, y como el pasado viernes fue el 8M, Día de la Mujer, qué mejor que hacer un homenaje a ellas. Mafalda, como no, con un tema muy directo y que conocemos todos ya, En Guerra. We'll be right back. Pues ahí teníamos nuestro pequeño homenaje a la mujer. Y nos vamos ahora con Taco. Los zaragozanos vienen a Valladolid a presentar su nuevo trabajo, Porque Sí. Esto va a ser el sábado 16 de marzo en la sala 100 de Valladolid, donde Taco presentará temas como este, Sin Querer, lo nuevo de Taco. Pues sí, señor, gran tema de Taco, que sigue en activo desde hace muchos años y sorprendiéndoos con discos como este, Porque Sí, y temas como el que acabamos de escuchar. Qué gran banda, los tengo que ver en directo, sea como sea. Nos vamos ahora con otra banda que va a estar por León. La verdad que tenemos que decir que tenemos una agenda de conciertos muy, muy completa y os hablo sí, de una banda muy conocida. Quisieron tocar hace tiempo en León en Espacio Vías, por problemas técnicos a última hora se canceló el concierto, pero esta vez sí, el 25 de mayo junto a Hamlet, Sober vendrá junto a Sabia y Esquizo para esos 30 ese 30 aniversario en el cual está la banda y donde nos van a presentar temas como este, Habitación 208, y esto es Sober. Los trozos en un barco, por si algún día. Pues Sober en mayo en directo en León, y lo han vuelto a hacer. Os hablo de los Coma. Han vuelto a los escenarios, han vuelto con nuevo disco y con temas de su calaña. Ahora mismo vas a escuchar Falso, del álbum Una ligera mejoría antes de la muerte. ¡Va a salvar! Pues nada, a ver si buscamos una fecha para que Coma estén en León, de momento no hay nada confirmado. Y seguimos con novedades. Bala per cápita. Los vascos Ratzinger vienen cargados de buenas letras, de buenos temas. Un disco nuevo, como bien os decía, Bala Perpetua. Solo tenéis que ver la portada para saber de qué van. Y un tema muy directo. Ya no hay kinkies. ¿Qué dirá esta letra? Lo escuchamos ahora. Volando voy y volando vengo. Ya no hay kinkies. Libres como el viento. Torito bravo, dame veneno. Dame todo lo que llevas, pijo de mierda, que te largo el culo hasta la nuca. ¡Ya no hay kinkies! Estás escuchando Golpe de Voz. Contacta con nosotros en golpedevoz@hotmail.com. ¿Qué

sexual. Si la vida es una orgía, yo voy de paja mental. Tiriti, traum, traum, traum. Es poco lo que tengo, el oro de mi tiempo, la flor de mis neuronas y por supuesto la luna. Es poco lo que tengo, el oro de mi tiempo, la flor de mis neuronas y por supuesto la luna. Es poco lo que tengo, el oro de mi tiempo, la flor de mis neuronas y por supuesto la luna. Es poco lo que tengo, el oro de mi tiempo, la flor de mis neuronas. Por supuesto, la luna. Pues nada, ya estamos de vuelta, un poco de música de la nuestra, de recordar, de Fito y Neu Ferris al otro lado. Y ahora vamos ya con novedades. Acabamos de conocer hace poquito a una banda local leonesa llamada Infame. Y bueno, Pablo, que nos ha enviado información de dicha banda, nos comenta que tienen unos poquitos temas grabados, pero sí que ya han dado directos. Y bueno, consta que entre compañeros de trabajo me hablaron de la banda y pues nada, investigamos y ellos lo han visto a Infame en directo. Algún día nosotros los veremos porque yo creo que vienen para quedarse y con este tema que vamos a escuchar, pues creo que vamos a decirles a por todas. Pues nada, desde aquí, una banda nueva forma parte de Golpe de Voz llamada Infame. Menos mal que lloro de felicidad solo los martes. Menos mal que no salgo cuando hace aire. Menos mal que mi puerta y la tuya son del mismo color. Menos mal que tu cuerpo y el mío pierden el control. Y me gritas y me muerdes a escondidas. Y resisto el envidia, ahora me toca a mí. Infame, retorcido y cínico. Me llamarás travieso, ingenuo, extraño, onírico. Pero hoy no podrás resistirte a mis encantos. No podrás aguantar ese calor. Dejé de fumar hace un siglo y que mi dieta ahora es a base de cariño. Menos mal que ya no hay terrores nocturnos y menos mal que nos queda Portugal. Menos mal, menos mal que nos queda Portugal. Me llamarás infame, retorcido y cínico. Travieso, ingenuo, extraño, onírico. Pero hoy no podrás resistirte a mis encantos. No podrás aguantar este calor. No podrás aguantar este calor. Pues desde León sonaba Infame, una nueva banda que poco a poco conseguirán lo que pretenden, buena gente además. No porque lo diga yo, que todavía no los conozco personalmente, sino porque me lo han dicho. Así que vamos a seguir con más cosillas y ahora nos vamos con una banda que acaba de presentar este 2024 su nuevo trabajo titulado Todo Mal. Y nos vamos con uno de los que ha sido su segundo single, presentación de este trabajo, último a sus espaldas, y que se llama El Tiempo. Os hablo, como no, de Stereozone. We'll be right back. Bueno, y seguimos con más música aquí en Golpe de Voz. No olvidéis que estamos, como siempre, de 6 a 8 de la tarde en W Radio. Llevamos ya un montón de años y estamos encantados de poder seguir. A veces cuesta un poco, pero nos mantenemos en pie. Antes hacíamos el aniversario organizando un concierto. La verdad que la pandemia, un poco antes de la pandemia, nos cortaron ya por temas, a veces, vamos a decirlo, económicos, ya que es muy bonito organizar, pero todo tiene que salir bien y nadie tiene que perder. Y a veces el que pierde no va a ser siempre el mismo. Pero bueno, recuperaremos algún día la ilusión de volver a hacer otro aniversario. Quizás para el 20, quizás para el 25, ya veremos qué aniversario lo celebramos, pero algún día. Y nada, vamos a seguir con un tema de TOC. Es un nuevo proyecto de Nano Vegano, responsable, como sabéis, de Lengua Armada también, de De Niro. Y ahora, junto a Roberto Galán Ormeño, hacen un trabajo junto al que ponen de momento este tema. Fue un error. Ahí os lo dejo. Damn. Pues nada, aquí teníamos a TOC, T-O-C, el nuevo proyecto de Nano Vegano, que tampoco para, la verdad que es un personaje que siempre lo veo activo al 100% y siempre luchando por sus ideas. Un abrazo, Nano. Y nada, nos vamos con Tobogán, Nadie Contesta, es lo nuevo que acaban de publicar, su último videoclip. Y así suena, Nadie Contesta, Tobogán, prepararos, porque es verdad, nadie contesta. Y después de Nadie Contesta, ¿ves? Visteis que nadie contestaba escuchando Tobogán, que nos dejaba este tema. Y nos vamos con una banda local que tenía ganas de pinchar aquí, que ya conocéis, Gente Muerta. Están preparando nuevos temas, nuevo trabajo. Hasta el momento nos dejan ahí un EP donde encontramos temas como el que vamos a escuchar a continuación. Gente Muerta, Idealizar, Desaparecer. Thank you. Y desde León Music Web nos presentan su nuevo proyecto, su nuevo festival o presentación de lo que va a ser una nueva edición de este festival que el año pasado se celebraba por octubre. En este caso, en Espacio Vías, el 22 de marzo, vamos a tener una cita con el Altar del Holocausto y con otra banda llamada Viva Belgrado, del cual vamos a escuchar el tema Chehoit y las Gaviotas, que está dentro de ese último trabajo llamado Cancionero de los Cielos. Pues nada, tenéis una cita, lo vuelvo a decir, para que luego la gente no diga, ¡buah, pues no me he enterado! Bueno, por lo menos aquí te lo hemos dicho. 22 de marzo, Espacio Vías, 15 euros anticipada, 20 en taquilla, y las ventas solo están online, y dos bandas, El Altar del Holocausto y Viva Belgrado, que suenan a continuación. Doblando la campana, me metí en este lío. la palabra de Guadalupe. Me entraron como un cuchillo. Lo que no nace no muere. Pues increíble, no conocía de nada esto que acabamos de escuchar. Derby, motoreta, burrito, cachimba, tema gitana, y ha sido una de Furium Session and Soul en los estudios SAN de Barcelona. Y bueno, musicazos de 10. Y lo he descubierto a lo tonto lo bobo y así me ha llegado un mensaje al pinchar y quería que lo escucharais vosotros. Y sorprendiendo, como siempre, nuestro amigo Pichón, a ver qué nos trae hoy. Buenas tardes a todos los oyentes de Golpe de Voz. Esta semana, en la canción de Pichón, vamos con un grupo sueco creado en 1990 llamado Clawfinger. Con 7 discos y 20 años a sus espaldas, en España se dieron a conocer por formar parte de la banda sonora de la película Airbag. Para la semana de hoy vamos con la canción Don't Get Me Wrong. Espero que os guste. Madre mía, Pichón, la que has liado con este temazo, cómo suena. Gracias, de verdad, todo corazón, gracias por eso aportes, tus colaboraciones que nos haces, que la verdad que me ha gustado un montón. Sorprendente este tema, no voy a decir nada más. Bueno, nos vamos con el legendario guitarrista y compositor llamado Slash. Lo conocemos todos, yo creo que no hay nadie que lo conozca. Pues ahora se atreve con un álbum de blues con la colaboración de un grande también, el cantante de AC/DC, Brian Johnson, y más gente de ZZ Top, de Black Crowes y mucha más gente. Pues estrenan su primer single, Killing Floor. Y este sexto álbum en solitario de Slash sale el 17 de mayo y nos dejan este temazo de anticipo. Ahí os va. Pues ahí teníamos lo nuevo de Sludge, próximamente más cosillas. Y una banda que va a estar también esta semana por León. Pues Saratoga vamos a estar este 15 de marzo en el Estudio 54 de León ofreciendo su directo. Ya lo sabéis, 15 de marzo, Estudio 54, Saratoga en directo. Ya sabéis, 15 de marzo, Saratoga en directo, Estudio 54, una gran agenda que tiene esta sala Estudio 54, donde vamos, habéis estado todos ya porque llevan muchos años haciendo conciertos y bueno, allí hemos estado viviendo muchos momentos y espero que sigamos disfrutando de esta sala muchos años, la verdad. Y nada, os tengo que hablar que se ha dado parte ya del cartel de una nueva edición del festival Lyon Rock Fest, como sabéis, 9 de noviembre. Y de momento, cuatro bandas confirmadas, cuatro grandes bandas. Perfect Plan, Hadet Heat, Treak y la última en confirmar. Que bueno, que se me colaba, perdonad, que se me iba a colar. Tenemos, espera, a ver si. Y que se me escapa. Ah, y la cuarta por confirmar, Hardline, que bueno, era la de las primeras confirmaciones del festival, pero cuatro potentes bandas, hay que decir, qué festival de hard rock, de buena música que tenemos aquí en León, y un 10 por la organización el año pasado, y este seguramente que más. Van a ser, de momento va a ser un día, como el pasado año, y aún quedan más bandas por confirmar. Abonos económicos al 100% hasta el momento, así que si podéis estar, no faltéis y pillaros la entrada ya. Quiero comentar que también tienen un gran evento, los organizadores, bueno, lo van a llevar casi como si fuera una carta presentación una vez más del festival Lyon Rock Fest. Lo llevan a la Sala La Riviera de Madrid a una potente banda llamada Binger, y que con ellos hoy ponemos punto y final a este programa bastante distinto desde mi punto de vista. Empecé con un poco variado de todo y me he ido a un estilo, luego a otro. Bueno, un golpe de voz es así. ¿Qué voy a hacer? Hay que escuchar de todo. Y sin más, agradecer vuestra colaboración, agradecer vuestra escucha y decir que el lunes que viene estamos dando caña una vez más en W Radio. ¿Con quién? Con quien os habla, Juan Sin Techo, que es un placer estar todos los lunes al otro lado de las ondas. Un saludo, amigos. Golpe de Voz. Estás escuchando Golpe de Voz. Contacta con nosotros en golpedevoz@hotmail.com. Acaba nunca, se esconde detrás del alma, se esconde detrás del alma. Yeah. Inventat traços de cançó.